Las 100 mejores frases de Buda. Te dejo las mejores frases de Buda sobre el amor, vida, felicidad, apego, dolor y muchos más. Son palabras, reflexiones, pensamientos y proverbios de una de las figuras más influyentes de toda la historia. Citas célebres de Buda. No insistas en el pasado. No sueñes con el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. No hay miedo para alguien cuya mente no está llena de deseos. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. La paz viene de dentro. No la busques fuera. Incluso la muerte no debe ser temida por alguien que ha vivido sabiamente. Por pequeño que sea un deseo, te mantiene atado, como el ternero a la vaca. Si el problema puede resolverse, ¿por qué preocuparse? Si el problema no puede resolverse, preocuparse no servirá de nada. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. A un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también. Si realmente te amaras a ti mismo, nunca podrías hacer daño a otra persona. No creáis nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. Creedlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Tres cosas no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. No seas amigo de los necios. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. En cualquier batalla pierden vencedores y vencidos. El mundo disputa contra mí, pero yo no disputo contra el mundo. Duda de todo, encuentra tu propia luz. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Nunca he conocido a nadie tan ignorante del que no pudiera aprender algo. La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Aferrarse a la ira es como agarrarse a un carbón caliente, con la intención de tirárselo a alguien. Tú eres el que te quemas. Mantener el cuerpo sano es un deber, de lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestra mente clara y fuerte. Somos formados por nuestros pensamientos, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la mente es pura, le sigue la alegría como una sombra que nunca se va. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria será tuya. No te la podrán quitar, ni ángeles ni demonios, cielo o infierno. Nadie nos salva excepto nosotros mismos. Nadie puede y nadie debería. Nosotros mismos debemos andar el camino. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero un insensato que se cree sabio es en verdad un insensato. Solo hay dos errores que uno puede cometer a través del camino a la verdad: no avanzar todo el camino y no empezarlo. La lengua es como un cuchillo afilado, mata sin mostrar sangre. Para enseñar a los demás, primero has de hacer algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Cualquier palabra debe ser elegida con cuidado por las personas que la escucharán. Serán influidas para bien o para mal. Trabaja tu propia salvación. No dependas de otros. Es la propia mente de un hombre, no su enemigo, la que lo atrae a los malos caminos. Nunca veo lo que ha sido hecho, solo veo lo que sigue sin hacerse. Hay quienes lamentan su necedad, estos ya no son necios. Necios son aquellos que sin conocerse a sí mismos dicen ser inteligentes. Es una controversia, en el instante en que nos sentimos furiosos, hemos dejado de luchar por la verdad y hemos comenzado a luchar por nosotros mismos. El caos es inherente a todas las cosas compuestas. Persíguelo con diligencia. Aquellos que están libres de pensamientos resentidos, seguro que encuentran la paz. El pie siente el pie cuando siente el suelo. Cuando uno tiene el sentimiento de desagrado hacia el mal, cuando uno encuentra el placer en escuchar buenas enseñanzas, cuando uno tiene esos sentimientos y los aprecia, uno es libre del miedo. No hay incendio como la pasión, no hay ningún mal como el odio. El que ama a 50 personas tiene 50 problemas. El que no ama a nadie no tiene problemas. La unidad solo se puede manifestar por lo binario. La unidad en sí y la idea de unidad ya son dos. Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Una jarra se llena gota a gota. Es fácil ver las faltas de los demás, pero qué difícil es ver las nuestras propias. Exhibimos las faltas de los demás como el viento esparce la paja, mientras ocultamos las nuestras como el jugador tramposo esconde sus dados. Todo el mal surge de la mente. Si la mente se transforma, ¿puede permanecer el mal? No ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. La virtud es perseguida más por el malvado que amada por el bueno. No serás castigado debido a tu ira, serás castigado por tu ira. Mejor que mil palabras vacías, es una palabra que trae la paz consigo. Mantener el cuerpo saludable es nuestro deber, de otra forma no podremos tener una mente fuerte y clara. El que da, tendrá verdadera ganancia. El que se somete será libre, dejará de ser esclavo de las pasiones. El hombre justo echa fuera el mal, y eliminando la lujuria, la amargura y la ilusión, llega al nirvana. Nací como el rey de la verdad para la salvación del mundo. Un hombre no es llamado sabio porque habla y habla, pero si es pacífico, cariñoso y no tiene temores, entonces sí es llamado sabio. La pureza o impureza depende de uno mismo. Nadie puede purificar a otro. Yo no soy el primer Buda que vino a la tierra, ni seré el último. A su debido tiempo, otro Buda surgirá en el mundo. Un santo, iluminado supremamente, dotado de sabiduría en conducta, auspicioso, conocedor del universo, líder incomparable de hombres, maestro de ángeles inmortales. No sobrevalores lo que has recibido, ni envidies a los demás. El que envidia a otros no obtiene la paz de la mente. Habla solo con un discurso entrañable, un discurso que es bienvenido. El discurso, cuando no trae ningún mal a otros, es una cosa agradable. No hay fuego como la pasión, no hay tiburón como el odio, no hay lazo como la locura, no hay torrente como la codicia. Así como una serpiente muda su piel, debemos mudarnos de nuestro pasado una y otra vez. camino no es el cielo, el camino es el corazón. Algunos dicen que soy el hombre más cercano a Dios. No hay nada tan desobediente como una mente indisciplinada, y no hay nada tan obediente como una mente disciplinada. No puedes recorrer el camino hasta que te hayas convertido en el camino mismo. Aquellos que no han trabajado hacia la verdad han perdido el propósito de vivir. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Cuando te das cuenta de lo perfecto que es todo, inclinarás la cabeza hacia atrás y reirás al cielo. Ten compasión por todos los seres, ricos y pobres por igual. Cada uno tiene su sufrimiento. Algunos sufren demasiado, otros demasiado poco. Si usas tu lámpara para brindar luz a alguien, también iluminarás tu camino. Si supieras lo que es sobre el poder de dar, no dejarías pasar una sola comida sin compartirla de alguna manera. Un perro no se considera un buen perro porque es un buen ladrador. Un hombre no es considerado un buen hombre porque es un buen conversador. Tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo señalan el camino. Practica la meditación. No seas descuidado. No te lamentes más tarde. ¿Es ridículo pensar que alguien más pueda hacerte feliz o infeliz? Quien no se enfade con alguien que está enfadado, gana una batalla difícil de ganar. Todos tiemblan ante la violencia, todos temen a la muerte. Poniéndose en el lugar de otro, uno no debe matar ni causar que otro mate. Así como una roca sólida no es sacudida por la tormenta, los sabios no se ven afectados por la alabanza o la culpa. La pureza y la impureza dependen de uno mismo. Nadie puede purificar a otro. El odio nunca es apaciguado por el odio. Solo mediante el no odio se apacigua el odio. Esta es una ley eterna. Tu trabajo es descubrir tu trabajo. Entonces pones todo tu corazón y te entregas a él. Cada ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad. Abstenerse de mentir es esencialmente sano. La meditación trae sabiduría. La falta de meditación trae ignorancia. Conoce lo que te ayuda a progresar y lo que te detiene, y elige el camino que te lleva a la sabiduría. La ira nunca desaparecerá mientras los pensamientos de resentimiento sean valorados en la mente. La ira desaparecerá tan pronto como se olviden los pensamientos de resentimiento. Uno debe esforzarse por comprender que subyace a los sufrimientos y a las enfermedades, y apuntar a la salud y al bienestar mientras ganas en el camino. Tiene que existir el mal para que el bien pueda demostrar su pureza por encima de él. Conquistarse a sí mismo es una tarea más grande que la de conquistar a los demás. Nunca temas lo que se da de ti. No dependas de nadie. Eres libre solo en el momento en que rechazas toda ayuda. Todo tiene un inicio y un fin. Haz las paces con eso y todo estará bien. Leer muchas palabras santas, a pesar de lo mucho que hables, ¿de qué te servirán si no actúas sobre ellas? En la separación se encuentra la mayor miseria del mundo. En la compasión se encuentra la verdadera fuerza del mundo. Si no encuentras a nadie que te apoye en el camino espiritual, camina solo. No hay compañerismo con el inmaduro. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Usa tu ego como una prenda holgada. Las personas con opiniones simplemente se molestan entre sí. Habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán. En el cielo no hay distinción entre este y oeste. Las personas crean distinciones de sus propias mentes y luego creen que son reales. El secreto para la salud de la mente y el cuerpo no es llorar por el futuro o anticiparse a los problemas, sino vivir el momento presente sabiamente. No hay nada más terrible que el hábito de la duda. La duda separa a las personas. Es un veneno que desintegra las amistades y rompe relaciones agradables. Es una espina y duele. Es una espada que mata. Al final, estas son las cosas que más importan. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto viviste plenamente? ¿Cuánto dejaste ir profundamente? Recordar un error es como llevar una carga sobre la mente. Nada existe completamente solo. Todo está relacionado con todo lo demás. Nada es permanente. Imagina que todas las personas menos tú son iluminadas. Todas son tus maestros. Cada una hace exactamente lo que necesitas para ayudarte a aprender la paciencia, sabiduría perfecta y compasión perfecta. Una idea que se desarrolla y se pone en acción es más importante que una idea que existe solo como una idea. Cuando cavas un pozo, no hay señales de agua hasta que lo alcanzas. Solo hay rocas y tierra que hay que mover del camino. Si has quitado lo suficiente, pronto fluirá el agua pura. Todas las cosas malas surgen debido a la mente. Si la mente es transformada, ¿puede permanecer el mal? Si tu compasión no te incluye, es incompleta. Comprender todo es perdonar todo. La paciencia es la clave. La noche más oscura es la ignorancia. El desorden es inherente en todas las cosas compuestas. Esfuérzate con esmero. Mejor que el adorar a los dioses es la obediencia a las leyes de la justicia. Antes que vivir con egoístas, vanidosos y pendencieros, el hombre ha de caminar solo. Amor. El amor verdadero nace del entendimiento. Puedes buscar a través del universo a alguien que se merezca tu amor y afecto más que tú mismo, y no encontrarás a esa persona en ningún lugar. Tú mismo, tanto como cualquier persona en el universo, te mereces tu propio amor y afecto. Irradia amor sin límites hacia el mundo entero. Solo una madre protegería a su único hijo con su vida. Así, uno debe cultivar un amor ilimitado hacia todos los seres. El amor es un regalo de la mayor parte de tu alma hacia otro para que ambos puedan ser completos. El verdadero amor nace de la comprensión. Vida. Si pudiéramos ver claramente el milagro de una sola flor, toda nuestra vida cambiaría. Sin salud, la vida no es vida, solo es un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte. Para vivir una vida sin egoísmo puro, uno no debe contar con nada como propio en medio de la abundancia. El único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. Del mismo modo que tesoros se descubren en la tierra, la virtud aparece de las buenas acciones y la sabiduría aparece de una mente pura y pacífica. Para caminar con seguridad a través del laberinto de la vida humana, uno necesita la luz de la sabiduría y la guía de la virtud. Así como una vela no puede arder sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. Todo el secreto de la vida se resume en vivirla sin miedo. Larga es la noche para aquel que está despierto. Larga es una milla para aquel que está cansado. Larga es la vida para los tontos que no conocen la verdadera ley. En el viaje de la vida, la fe es alimento. Las obras virtuosas son un refugio. La sabiduría es la luz de día y la atención plena es la protección de la noche. Si un hombre vive una vida pura, nada puede destruirlo. Un momento puede cambiar un día. Un día puede cambiar una vida. Y una vida puede cambiar el mundo. Evita las malas acciones así como un hombre que ama la vida evita el veneno. Enseña esta triple verdad a todos. Un corazón generoso, un discurso amable y una vida de servicio y compasión son las cosas que renuevan la humanidad. Mientras viajes, camines y comas, está en el lugar en el que estés. De lo contrario, perderás la mayor parte de tu vida. Positivas. Lo que piensas es en lo que te conviertes. Lo que sientes es lo que atraes. Creas lo que imaginas. Fija tu corazón en hacer el bien. Hazlo una y otra vez y te llenarás de alegría. No hay suficiente oscuridad en todo el mundo para extinguir la luz de una pequeña vela. Si algo vale la pena, hazlo con todo tu corazón. Si tienes solución, ¿por qué lloras? Si no tienes solución, ¿por qué lloras? El pasado se fue. El futuro aún no está aquí. Solo hay un momento para que vivas. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Es mejor viajar bien que llegar. Felicidad. La felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecien lo que ya tienen. Miles de velas pueden ser encendidas a partir de una sola, y la vida de esa vela no se acortará. La felicidad nunca disminuirá por ser compartida. La felicidad no depende de lo que tienes o de lo que eres. Solo depende de lo que piensas. Una mente disciplinada trae felicidad. El mundo está lleno de sufrimiento. El origen del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en desapegarse de todo cuanto nos rodea. Si estás lo suficientemente callado, oirás el flujo del universo. Sentirás su ritmo. Ve con ese flujo. La felicidad está por venir. La meditación es la llave. Si con una mente pura una persona habla o actúa, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca se aleja. Para disfrutar de una buena salud, para traer la verdadera felicidad a una familia, para traer la paz a todo el mundo, primero uno debe disciplinarse y controlarse a sí mismo. Si un hombre puede controlar su mente, puede encontrar el camino hacia la iluminación. Y la virtud vendrá naturalmente hacia él. La felicidad no es tener mucho. La felicidad es dar mucho. No hay camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Gracias.